Cuando yo la vi por primera vez, yo me enamoré. Sus ojitos, su boca, su talle y su forma de andar.